la juventud no debe creer, como decir, lo que el gobierno transmite, porque realmente todo lo que pasa es una anomalía. ¿Sí me entiende? Sí.